Sí, la semana pasada nos comunicaron a través de un memorando de la Dirección de Epidemiología el listado de establecimientos a muestrear. Este listado se tomó de establecimientos caracterizados de riesgo, que en realidad esta caracterización está en función a son aquellos que entraron los últimos años reproductores del norte de la barrera, o hubo grandes movimientos de hacienda en ese establecimiento, o por ejemplo los engordes a corral. Todos estos establecimientos están categorizados como establecimientos con más factores de riesgo que un establecimiento de cría normal que no tiene mayores movimientos, o que sus movimientos son simplemente de egresos. Este muestreo a nosotros acá en el departamento de Pichimahuida nos tocó sobre aproximadamente 54 establecimientos denominados titulares y un listado de suplentes. En estos establecimientos tenemos que tomar 15 muestras de suero en animales en la categoría de 6 a 12 meses. Esto es importante ya que es uno de los pasos que tenemos para avanzar en el reconocimiento de esta región como Patagonia libre de fiebre aftosa sin vacunación. Entonces, lo debemos finalizar el 31 de julio, con lo cual, en este sentido, la idea es pedirle la colaboración a los productores que cuando los contactemos para poder hacer la programación de este muestreo, digamos, sea con celeridad el tema de la programación y no por ahí nos demoren 10 a 15 días, porque bueno, esto nos va a demorar y cuanto más tarde se presente, menores posibilidades tenemos de llegar a presentar esto ante la OIE en la asamblea del año que viene. Bien. Leo, la urgencia por allí del tiempo, porque vos me decís, hace una semana le comunican esto y culmina el 31 de julio. ¿Es específicamente por la presentación ante la OIE? Y sí, en realidad SENASA está trabajando con la idea de hacer esta presentación para que sea aprobada en la asamblea de mayo del año que viene. Para poder ser reconocida esta región en mayo del año que viene, nosotros debemos todos los trabajos que SENASA le corresponde y cuestionarios que debemos presentar ante la comisión científica de la OIE deberían estar presentados en el mes de octubre de este año, con lo cual, o sea, los días pasan, entonces por eso es que tenemos, digamos, menos tiempo que otros años para hacer el muestreo y bueno, la idea es finalizar lo antes posible. Digamos, ¿le será sencillo encontrar esta hacienda? Bueno, en algunos establecimientos hemos visto que ya no queda esta categoría. Nosotros tenemos que tomar 15 muestras. La categoría de preferencia es animales de 6 a 12 meses. En el caso de no llegar a completar los 15 animales de esta categoría, la idea es completarlos con animales de 12 a 24 meses. No obstante esto, este animal muestreado, en el caso de que alguno dé una reacción indeterminada o positiva por cualquier razón, siempre se hace un segundo muestreo sobre este animal y algunos otros. Por eso es que el animal que nosotros vamos a tratar de elegir es aquel animal que al menos 2 meses tenga que estar en el establecimiento. Generalmente hoy los productores están reteniendo la hembra, ¿no? Entonces la idea por ahí cuando vamos a muestrear es no muestrear sobre los machos por una eventual tropa que tenga que generar el productor para venderlo y sacar este animal a lo mejor que fue muestreado. La idea es hacerlo sobre las hembras. No obstante, bueno, si el productor no va a mover, va a retener estos machos, tranquilamente se puede hacer sobre esta categoría.